hay involucradas, hay enredadas diferentes personas. Hay algunas que están caminando para lograr conquistas en esos ámbitos y otras que son muy críticas con estos procesos. Entonces, bueno, queríamos debatir en torno a lo que son, pues bueno, las inquietudes, las sensaciones, las opiniones, los análisis de personas de movimientos sociales zaragozanos y aragoneses. Y entonces hemos invitado a 6 personas que las tenemos aquí. Son personas que hemos seleccionado una a una y han aceptado todas, de las luchas feministas, vecinales, ecologistas, por el derecho a la vivienda, sindicales, por los derechos civiles y solidarias. Ellas son Eva, Esther, Marta, Raquel, Elena y Teresa, y queríamos, por una parte, poner al día de cómo evolucionan estos proyectos colectivos y también debatir acerca de qué posibilidades reales de cambios tenemos ante nosotras, tanto en la vía electoral como fuera, y crítica de ella. En la segunda parte del programa entrevistaremos a Alnega, uno de los cantantes de Los Chicos del Maíz, para charlar con él de política y de su nuevo disco, La Estanquera de Sahagún, que se presenta el próximo sábado 14 de febrero en Zaragoza. Y también vendrá hoy el paseante Paco Iturbe, que nos va a acercar a las plantas mágicas de las brujas. Y en el apartado musical, Jorge Santa Inés hoy nos ha traído novedades musicales de Yaro Milko y Kubalkanics, Dr. Ringding, Balkan Rhythms, Butterfly y Suaya Etalaine, entre otras. Te recordamos que La Enredadera es un magazine semanal que emitimos cada domingo entre las 9 y las 11 de la noche en el 101.8 de la FM zaragozana. También nos puedes escuchar en directo a través de tu ordenador o móvil por el streaming de Radio Topo. Y conectarnos en distintos horarios y desde distintos lugares, sintonizando con tu transistor los diales de las 20 radios libres y comunitarias que nos reemiten en diferentes puntos. Huesca, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Orereta, Canarias, Ubieu, A Coruña, Teruel, Alcoy, Getafe, Asturias, Écija, Ferrol, Nalón, Chile, México, Costa Rica y Venezuela. Para seguir todas estas radios tienes los enlaces en nuestro blog, donde cada lunes puedes descargar y escuchar La Enredadera de la semana. Puedes entrar en él, que es laenredadera.noblezabaturra.org. Y si quieres intervenir en directo en La Enredadera, puedes llamarnos al 976 29 13 98 o interactuar en las redes sociales mientras hacemos el programa. Aquí estoy yo con los controles, Nacho, y en las redes sociales está Pati. En el Twitter la tienes en @laenredadera y en Facebook estamos en la página y en el perfil de La Enredadera de Radio Topo. Durante la semana te animamos a visitar el blog y a escribirnos al correo electrónico laenredadera@no50.org. Equipaje, miseria, habitación, miseria, fumigación. Hoy nuestro viaje musical lo hemos comenzado, cortesía de Jorge Santa Inés, en esta enredadera en Basel, en Suiza. Esta es la mezcla de cumbia, los sonidos de Cuba y la música balcánica de Jaro Milko and Kubalkanics. Hacen música con una guitarra de surf, el son cubano y el poderoso golpe de gypsy. Es un quinteto suizo que presenta con su álbum debut, que se llama Cigarros Explosivos. Y lo que hemos escuchado son las canciones Na, Ena, Na, Ne, Na, y esta se llama Misi, es así, Na, Ne, Na. Suizos, y esta se llama Miseria, que es más normalico. Cerveza, miseria, miseria, miseria, miseria, miseria. Thank you. todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Como comentábamos, hoy queríamos empezar la enredadera planteando una tertulia, debate, entre comillas, sobre el asalto institucional, ¿no? Y por eso hoy hemos invitado a 6 mujeres diferentes implicadas en diferentes movimientos políticos y sociales de Zaragoza, un poquito para hablar entre todas de qué supone para nosotras el posible asalto institucional o cómo vemos la política en nuestra vida cotidiana. Un poquito para empezar, no sabíamos muy bien cómo empezar, sí que habíamos pensado que cada una os presentaseis como cómo habéis llegado hasta aquí, ¿no? Cómo habéis llegado a ser mujeres que están en política. Como tenemos a 5 de las invitadas aquí físicamente, ya una al otro lado del teléfono, Elena, si te parece, Elena, te invitamos a que te expreses tú primera, ¿vale? Vale, pues muy bien. A ver, ¿cómo he llegado yo a ser una mujer en política? Bueno, en política yo creo que he estado desde hace mucho tiempo, porque pienso que la implicación en movimientos sociales y en participación es política, pero lo del asalto institucional, pues todavía me lo pregunto yo también, la verdad, porque aparecí en una asamblea en agosto en La Pantera, en la que se estaba planteando esto de un Ganemos, porque, bueno, pues en Barcelona estaba ya el Guanyem con Ada Colau al frente ya como yéndose mucho, y sentí que había una posibilidad de que realmente lo que veníamos siempre reivindicando desde movimientos sociales y desde abajo, pues que realmente se podía dar la posibilidad de llegar al ayuntamiento con posibilidades de ganar, con un montón de gente muy diversa creyéndoselo y desde una forma de hacer política distinta, desde pensar vamos a saltar las instituciones pero vamos a llegar ahí no para hacer lo mismo sino para poder hacerlo de otra manera, abrir la toma de decisiones a la ciudadanía y cosas que pensé que podía ser el momento real de que algo así pudiera ocurrir, y me metí y hasta ahora. Más. Pues voy a empezar yo, siguiendo a Elena, que soy Teresa, porque mi proceso fue muy parecido al suyo, solo que yo añado que llevaba igual 12 años sin votar. O sea, como que estoy muy metida en Ganemos Zaragoza desde esa misma asamblea que comenta Elena, pero llevaba desde los 22 o 23 años con mucho descrédito a las instituciones y viendo que ese no era mi espacio, que no quería participar de lo que estaba establecido en esas vías. Y sin embargo, el inicio de Ganemos, y aparte de la asamblea que comenta Elena, una reunión previa que tuvimos un grupo de personas como cercanas al zapatismo, que veíamos que también podía ser como la posibilidad de crear un espacio, de eso que veíamos viendo en los compas de Chiapas, de mandar obedeciendo, que bueno, luego podemos ver hasta qué punto estamos consiguiendo eso o no, pero a mí eso también me atrajo mucho y muy parecido a Elena. Vamos, vi que era un posible espacio donde construir las cosas desde abajo, como veníamos reivindicando desde algunos movimientos sociales también. Bueno, vale, pues buenas noches, yo soy Marta, he llegado hasta aquí pues un poco trabajando en los movimientos sociales desde hace años. Yo sí que yo no formo parte de estas nuevas opciones electorales que están surgiendo ahora, y soy la parte crítica o la visión crítica, que hoy hablaremos sobre ellas, pero igualmente considero que soy un agente político porque construyo y transformo la sociedad en los movimientos sociales, que es donde peor considero que se cambian las cosas. He llegado hasta aquí pues trabajando desde los ámbitos, primero empecé con los movimientos zapatistas, viajes a Chiapas, unos cuantos que me han hecho bastante contagiarme de una realidad que me encantaría que se pudiera producir aquí. Y después me he involucrado desde el principio también en la lucha de Stop Desahucios, pues siguiendo esa misma dinámica, o sea, la misma línea de convencimiento de que a través de la solidaridad y el apoyo mutuo se pueden conseguir grandes cambios, ¿no? Y lo hemos visto en el tema de la vivienda, que los derechos los hacemos nuestros a través de la lucha. Y bueno, un poquito luego seguimos hablando, pero... ¿Por ahí? Por seguir. Sí. Bueno, yo soy Raquel. Yo, la verdad es que la política toda la vida, ¿no? Desde muchos años, quizá porque a mí me parece que soy la más mayor de las que estamos aquí. Porque aquí todas hemos estado en las luchas, ¿no? Pues bueno, desde los últimos años, en los movimientos sociales también, ¿no? Con Marta, compañera en estos desahucios, peleando por el derecho a la vivienda, ¿no? Lo que pasa es que surge Podemos, ¿no? Por ejemplo, y surge el manifiesto Mover Ficha, ¿no? Surge la posibilidad de pasar de una lucha de resistencia a una lucha ya más política, ¿no? A una lucha de cambiar las cosas desde las instituciones, desde el poder, desde allá arriba, ¿no? y bueno, y que es necesario, ¿no? Es necesario. Vemos que solo desde las instituciones no, o sea, solo desde la calle a veces no se puede, ¿no? Porque la política te la hacen otros y eso es peligroso. Pablo Iglesias lo decía muy bien, ¿no? Cuando uno no hace política te las hacen los demás. Ganemos, pues porque hay que ganar, porque es urgente, pues ahí también participando y empujando, pero fundamentalmente desde la calle, porque si cambiamos los políticos no valdrá solo, tendremos que estar también allí. Esa es mi apuesta. Eva o Esther. Bueno, pues yo, al igual que la otra compañera, tampoco participo ni en Ganemos ni en Podemos, es una cosa que tengo clarísima. Yo vengo más del movimiento libertario y de los colectivos anarquistas y llevo ya muchos años en el sindicato CNT, que es un sindicato de adhesión, por así decir, donde no tenemos privilegios y donde hay una participación directa en la toma de decisiones, tanto en el sindicato como también dentro de las empresas donde tenemos implantación. Nosotros no vamos a las elecciones sindicales, funcionamos a través de asambleas de trabajadores y de secciones sindicales, que son dos herramientas que no derivan en privilegios de las personas que participan en ellas, donde todos somos iguales y donde todos tenemos la misma fuerza. Otro de los motivos, que son muchos desde mi punto de vista fundamentales para no ir a las elecciones sindicales, también es la fragmentación que desde mi experiencia siempre suponen las elecciones en las plantillas, siempre. O sea, yo no he visto una sola elección sindical que no haya supuesto fragmentación de la plantilla y cada cual a lo suyo. Yo también lo veo extrapolable a la sociedad, ya hablaremos del resto. ¿Y Esther? Pues sí, yo soy del feminismo, de la ciudad de siempre, y desde el feminismo pues he trabajado en distintos movimientos, ¿no? He echado una mano y sigo echando una mano al Ganemos y al Podemos en la medida que puedo, y a mí lo que me parece que es falso desde mi punto de vista personal es que la disyuntiva o la dicotomía entre la calle y las instituciones, ¿no? Creo que no, a mí esa diferencia no me sirve. Tampoco no siempre he pensado así, en realidad empecé a pensar así a raíz del 15M, ¿no? Que yo creo que es un momento que ha cambiado nuestras vidas enormemente. Y entonces, pues a partir del 15M, con esa, paradójicamente, con el no nos representan y con el no somos mercancía y tal y tal y tal, pues yo creo que mucha gente empezamos a darnos cuenta también al ver tantísima fuerza, ¿no? En las plazas, yo creo que mucha gente empezamos a darnos cuenta que esa fuerza en las plazas tenía que tener también una respuesta en las instituciones, como que eran las dos patas del mismo banco. Y que no, una no sirve sin la otra. O sea, el trabajo que puedas hacer en las instituciones, si en los Ganemos y los Podemos y el Susun Corda llegan a formar parte de los gobiernos, no haremos nada sino a la vez no estamos sujetando desde la calle, y la gente no está en la calle apoyando las medidas que hagan esos gobiernos, como los griegos y las griegas el otro día que salieron a la Plaza Sintagma otra vez, ¿no?, a apoyar al gobierno de Syriza. Todas las personas que estamos hoy aquí estamos en las calles, en las luchas populares, y el 15M, un momento importante, digamos la primavera del 2011, el año 2014 con la erupción de Podemos, es evidente, y de cara a este verano a mucha gente le entra el run municipalista, el asalto institucional y demás. Tú, Teresa, antes querías decir algo, pero la pregunta que os lanzo para seguir un poco avanzando el debate, por cierto, la que oís al otro lado es a Noa, ¿verdad?, al que oís, que por eso Elena está en casa, porque tiene que estar ahí con su niño, que ¿cómo os involucráis? ¿Con qué ganas de hacer vuestra parte allí? Porque hacemos el diagnóstico de que podemos, digamos, alcanzar las instituciones o no alcanzarlas, como luego desarrollarán las compañeras más libertarias o más críticas con el proceso electoral, con idea de sacar a otros que ya están y que nos están haciendo mucho daño, pero entiendo que luego cada persona queremos hacer algo determinado una vez allí, ¿no? Que no es un todo que digas, no, queremos estar ahí para algo, digo yo. Entonces, Teresa, primero te doy a ti la palabra, que creo que te veo con ganas. Sí, era por completar lo que decía Esther, que estoy muy de acuerdo, pero que añadiría no solamente para apoyar desde la calle a la gente que están las instituciones, sino para construir las propuestas juntas y también cómo participar en la toma de decisiones, ¿no? Que es también parte del reto por lo menos que hay en el proceso municipalista, como esa conexión con la calle, que se concrete en que se participe y se pueda decidir en todas las cosas que afectan en el día a día, en este caso del municipio. O sea, solo por completar lo que decía antes, Esther, que estoy muy de acuerdo. ¿Os parece, Elena, que te dé a ti paso? Tú, Elena, cuando empiezas un poco a tener ganas, ¿no?, en esa asamblea que nos has dicho de Ganemos Zaragoza, de involucrarte más, ¿qué ganas tenías de hacer, ¿no? O sea, para entrar un poco también al detalle de cuál es vuestra aportación, ¿no?, en este proceso de varios meses, tanto dentro como fuera, ¿eh? Elena. Pues yo era el tema de la participación y la implicación, la conexión de institución y ciudadanía y vecinas, de poder hacer que las tomas de decisiones de verdad fueran por parte de la ciudadanía. Y como en temas de participación y en barrios, pues he tenido varias experiencias, pues eso es lo que me veía aportando y lo que veía que tenía potencia en esta... En esta nueva forma de hacer política. Uh-huh. Sobre todo desde ahí, desde el inventárnoslo, o sea, pensarlo de otra manera, darle la vuelta y realmente estar ahí, pero estar ahí para canalizar realmente lo que en cada situación, en cada conflicto, en cada situación de la ciudad se pueda dar. Sí, claro, en definitiva se trata de construir desde abajo. Ese es el tema, es construir desde abajo, ¿no? Hasta ahora, porque siempre va a haber alguien que gestione, va a haber alguien que dirija y que diga lo que hay que hacer. Entonces, bueno, los gestores, ¿no? Si los gestores de una ciudad, ¿no? Estamos hablando del ayuntamiento en este momento. Si los gestores de la ciudad somos todas, es decir, a través de una organización de la que nos dotamos, eso es fundamental, pero también unido a las luchas y a las reivindicaciones de los movimientos sociales, de la gente concreta que está peleando, considerando las necesidades de todas, ¿no? Que eso es lo que no se considera normalmente. Normalmente hay unos intereses que son económicos, que son políticos, y ahí es donde estábamos dejándolo, ¿no? Ahí es donde estábamos peleando, yo creo que todas las que estamos aquí, estábamos peleando en los movimientos por luchas y seguimos haciéndolo, pero ahí hemos delegado esa otra parte, ¿no? La de la toma de decisiones, que es difícil porque no hay una cultura democrática ni una cultura política, ¿no? Yo creo que ahí el municipalismo pues aporta mucho. Yo, vamos, desde mi experiencia, si lo que preguntas es eso, es uh-huh. Yo en la calle. Yo me acuerdo que me lo preguntaste a final de año y te uh-huh. lo dije, en la calle. Porque de verdad creo que si se abandona la calle, y no es porque esté separado, al contrario, es porque hay que estar allí empujando, animando, apoyando, fiscalizando también, ¿no? Y construyendo esa nueva forma, ¿no? Que decías, Teresa, ¿no? Marta. Vale, bueno, es que... Yo, por ser un poco crítica con las opiniones de las compañeras, al final se está hablando todo el rato acerca de que necesitamos como entrar en las instituciones para que crear unos canales de comunicación entre el pueblo, ¿no?, y el poder. Yo pienso que al final es una cuestión un poco de cobardía o sea, el hecho de intentar o solo vernos capaces de mover ficha entrando en el mismo juego. Estas capacidades de decisiones de construir la ciudad como la queremos, de hablar de los diferentes temas que se están hablando en el programa abierto y colaborativo de Ganemos, lo podíamos haber construido o lo podemos construir independientemente de la vía electoral. O sea, yo lo que considero es que perdemos además fuerza entrando en un juego de politiqueo como es el del poder, y además que no son las estructuras. Al final lo que queremos destruir es estructuras jerárquicas y que fomentan la desigualdad. Participando en las mismas, estamos participando en un juego que, bueno, veremos cómo sale, ¿no? Pero que de primeras nunca ha salido bien. O sea, nunca he visto ningún caso, o no conozco ningún caso en el que la conquista del poder haya llevado a la creación de sociedades igualitarias de base, y en cambio sí que he visto casos como son el zapatismo o como puede ser Kobane, ahora en el norte de Siria, en donde se están creando desde las personas y sin conquistar el poder, sino al margen de los estados, se están creando sociedades autogestionadas y en donde se está haciendo una verdadera revolución democrática, ¿no? De una forma de confederación democrática, pero para mí ese es el ejemplo. Entonces, yo critico un poco que solo parece que exista la vía de alcanzar el poder para conseguir lo que necesitamos. Eva. Sí, bueno, yo estoy más de acuerdo con Marta también. Aclarar que las personas que no entramos en partidos políticos, o como es en mi caso, ni siquiera votamos, no estamos delegando absolutamente nada, sino que nos vemos capaces de controlar a ese poder desde fuera y de imponer a ese poder lo que tiene que hacer, porque si no hace lo que tiene que hacer puede tener unas consecuencias que pueden ser muy desagradables. ¿Cuál es el problema de estos procesos desde mi punto de vista? Yo no creo que sea una traición a los movimientos sociales ni ese tipo de cosas, pero sí que creo que la consecuencia directa que tienen siempre es la desmovilización. La desmovilización de de cosas que se habían conseguido, de gente que se había unido, y que a partir de ahí, si nosotros mismos nos creemos que la única manera de cambiar las cosas es acudiendo al ayuntamiento, porque es que si no el ayuntamiento es que no lo puedes convencer de lo que tiene que hacer, yo desde mi punto de vista pienso que estamos caminando muy, muy hacia atrás. Luego, ¿cuál es la siguiente consecuencia directa? Evidentemente el control social. El control social no deviene únicamente de la represión, de la ley mordaza, de policías pegándote palos. El control social viene también de las subvenciones. El principal objetivo de las subvenciones no es otro que el control social. En el momento en el que entras a formar parte de ese juego, va a ser más difícil que muerdas la mano que te da de comer. Vas a generar unas estructuras que de primeras no tenías, vas a tener que pagar unos liberados, vas a tener que pagar unos sueldos. Eso te va a ir convirtiendo poco a poco en un armatoste gigantesco que tienes que mantener. Entonces, ¿cómo vas a ser crítico si te vas a quedar sin subvenciones si no entras en ese juego? Desde mi punto de vista es muy peligroso. Y ya por último, aunque tengo más cosas que decir, pero bueno, por ir introduciendo, hay rato. El tema del municipalismo. Claro, yo no entiendo muy bien a qué se llama apuesta municipalista, porque hemos estado hablando un poco al principio, que también he preguntado a las compañeras, y de lo que se está tratando es de hacer una especie de lista, entiendo yo, que eso vaya al... O sea, no sé hasta qué punto, desde mi punto de vista, el municipalismo tiene que tener una democracia directa, igual ya no tanto asamblearia, que eso es más lo que defiendo yo, pero desde luego sí que una democracia directa, y no sé hasta qué punto se puede conseguir eso con las reglas del juego de un proceso electoral al uso, que es lo que vamos a tener. Entonces, no se trata, yo lo que hablaría más que de municipalismo, por lo que entiendo que está haciendo Ganemos, hablaría más de un programa electoral colaborativo. Pero municipalista me parece que se le queda muy muy grande, por lo que yo he entendido que es Ganemos. ¿Os parece que llegadas a este punto, aunque Esther y Raquel no habéis intervenido en esta round, expliquemos un poco en qué momento está el proceso Ganemos? No al detalle, evidentemente no se trata de eso, y menos en una radio libre, que no me dejan, vamos, en la asamblea de Radio Topo, sino pues poner un poco los acentos, ¿no? En las cositas, hasta dónde se ha avanzado, dificultades, si os parece, Elena primero por estar al otro lado del teléfono y Teresa después, y nos contéis un poquito en qué punto está ahora mismo, ¿no? Eva ya ha apuntado el tema listas, tema programa, que son lógicamente pues dos cuestiones fundamentales, ¿no? En temas electorales, contadnos. Bueno, pues las cosas en las que en estos momentos estamos, o en lo que se ha avanzado, es en el código ético, en toda la parte de reglamentos para las primarias y para ese proceso de selección de las personas que vayan a presentarse. En estos momentos está abierto el plazo para presentar candidaturas, que se cerrará el miércoles, y a partir de ahí pues habrá una campaña y unas votaciones internas para luego ya componer la lista. Se está elaborando el programa colaborativo con tres patas: ejes sectoriales, trabajo en barrios y una herramienta online que recoge las propuestas también, y se está pues articulando todo eso con distintas fases para que, una vez recogidas todas las propuestas por esas tres vías, se pueda abrir otra fase de priorización de esas propuestas para ver cuáles finalmente son de consenso y cuáles van al programa que se lleve a las elecciones. Bueno, que me complementen las compañeras, así como cosas en las que se está ahora mismo. Sí, así solo por completar, que también se ha estado haciendo como una validación ciudadana de la iniciativa para ver si había personas en Zaragoza que la apoyaran. Se intentaron conseguir, bueno, se lanzó una apuesta de conseguir 5.000 firmas de gente de la ciudad, y ya se está camino de intentar conseguir las 10.000. Y luego también ha habido un proceso pues con organizaciones políticas de la ciudad para plantear que, o sea, Ganemos es un movimiento de ciudadanos y ciudadanas, pero ya que hay organizaciones políticas que ya existían en la ciudad y que eran cercanas a cosas que se estaban planteando, pues la propuesta de que no nos presentemos cada una por nuestro lado a las elecciones, sino que ellos como organizaciones políticas asuman a Ganemos como movimiento ciudadano y se comprometan a no presentarse en las elecciones, sino que apoyar a este movimiento, y no participar como organizaciones políticas, sino ya como personas que también forman parte del movimiento. Si os parece, aunque entremos luego más en el municipalismo, y además sabiendo que hay una rama, ¿no?, del anarquismo, ¿no?, que siguen de alguna manera recoge el municipalismo libertario, ¿no? La federación de municipios gobernados asambleariamente por la gente de abajo y tal. Luego podemos volver a eso, pero yo quería aprovechar también, por ejemplo, tú, Esther, como estás más metida, digamos, ahora mismo en Podemos, que nos cuentes también en qué punto está, ¿no? O sea, si tampoco caer un poco en la promoción de lo que está pasando ahora mismo, pero contar un poco en qué momento de construcción colectiva está esa otra apuesta institucional, que es, en este caso, Podemos, ¿no? A nivel estatal en España, digamos, y a nivel autonómico en Aragón también, y como parte de Ganemos Zaragoza, como se aprobó el otro día. Sí, bueno, Podemos está ahora, lleva todo, bueno, lleva ya unos cuantos meses constituyendo su organización interna, sus órganos internos. Hubo las elecciones internas al Consejo Ciudadano Municipal y ahora van a tener lugar las primarias para el Consejo Ciudadano Autonómico. Entonces está Podemos muy entretenido con todo eso, pero a la vez es importante estar también en las cosas que pasan fuera de Podemos, que pasan en la sociedad, ¿no? Entonces algunas personas de Podemos, las que hemos podido, las que hemos querido, en la medida de nuestras posibilidades, hemos participado en Ganemos, y sobre todo lo que hemos hecho ha sido currárnoslo mucho dentro de Podemos para que la gente de Podemos conociera lo que era Ganemos y a que al menos tuviera la información, que pudiera opinar, que pudiera implicarse y todo eso, ¿no? Eso ha sido una de las cosas que hemos estado haciendo, por ejemplo. Oye, pues os parece, por entrar más en detalle por ahí, si alguna queréis hablar, ya sabéis, me hacéis un gesto y intervenís. Os quería preguntar por dificultades en el proceso, tanto por la parte interna de la gente que habéis participado en Ganemos Zaragoza, estáis participando en Podemos, como, digamos, la gente que no habéis querido participar, cómo habéis vivido también ese... No sé cómo llamarlo, ese desborde ciudadano tostón. De personas. Ese tostón, vale. Lo has definido muy bien. Vale, vale. Cada una tal. Si te parece, doy la palabra otra vez a Elena, ¿vale? Elena, tú, como estás al otro lado del teléfono, aguanta lo que aguantes, ¿vale? Cuando te canses me dices, Nacho, hasta aquí. ¿Elena? Ver, ¿qué? Sí. Digo, igual se ha cansado ya. Dinos. Bueno, yo creo que ha sido un proceso y está siendo un proceso muy difícil, porque hay sensibilidades muy distintas y formas de ver y de entender esto muy distintas. Entonces, yo creo que la principal dificultad, así la primera y la gorda, fue tener una visión común de lo que era eso de Ganemos y a qué nos estábamos juntando, porque desde ser una coalición de los partidos de izquierdas a ser un movimiento ciudadano, una plataforma ciudadana municipalista, pues van paso muy grande, y eran dos visiones que estaban y que están en realidad muy, muy presentes en Ganemos. Entonces había como al principio una dicotomía muy fuerte, que no era tal luego, pero que entre partidos y ciudadanos, quién está ahí y no es de ningún partido, y quién es y si es de un partido, que hay como una posición muy, muy enfrentada, que se veía muy polarizada, que luego pues en el día a día y en el intentar pues ir construyendo juntos y intentar superar las dificultades, pues creo que se va llenando y que vamos viendo, y sobre todo pues eso, todo el intento que se hizo demostrar que esto era algo más que una unión de partidos de izquierdas, que era una unión de personas y que tenía que ser un movimiento desde abajo, y que para eso hacía falta la validación ciudadana a través de esas 5.000 firmas de las que hablaba Teresa antes, y que hacía falta que estuvieran las personas allí, no estructuras, sino partidos. Y eso por lanzar una. Luego, si no, añado alguna cosa más. A ver, yo creo que hay una cosa muy clara, ¿no? Que se han marcado unas reglas del juego, que es lo que había que marcar, que son las que marcan la diferencia, ¿no? El tener un código ético, el tener una forma de elección de candidatos, el formar, el cómo se conforma, ¿no?, el programa colaborativo, ya solo eso, y que la toma de decisiones se haga en asamblea. O sea, una serie de garantías que es para todas, ¿no? Pensemos como pensemos. O sea, yo de verdad, yo lo vivía con muchísima ilusión, y luego ha habido momentos de subidón, de bajada, de tal, pero al final lo que impera y lo que está ahí encima es la necesidad. Es que es la necesidad y la urgencia. O sea, yo creo que todo esto no lo podemos plantear solo en clave electoral, sino en la situación que estamos, en el momento que estamos viviendo, en las necesidades que está teniendo la población. Y yo creo que eso no lo podemos perder de vista. Lo que nos ha unido a todas, pensemos como pensemos, es esa necesidad que hay de construir juntas las cosas, ¿no? Yo creo que ahí eso... Sí, yo, yo no creo en el paraíso ni en asaltar los cielos. Yo prefiero asaltar la mesa y tirarla y ponerla patas arriba, ¿no? En el sentido, o sea, lo digo porque yo creo que perfecto no hay nada, que todo tiene muchas imperfecciones, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero desde luego yo sí que creo que las cosas van muy mal y que a quienes vienen detrás de nosotros se lo tenemos que dejar un poquito más compuesta la cosa. Eso para mí, por ejemplo, es muy importante, el quienes vienen detrás de nosotras. Y luego, estas experiencias de municipalistas, a mí lo que me resulta también muy interesante para la gente que está, o sea, lo realmente importante es conseguir cambiar las cosas, en este caso a nivel ciudad, ¿no? Y conseguir a nivel ciudad o a nivel también comunidad, a nivel estatal, que haya derecho a la, que la vivienda, por ejemplo, no sea una mercancía, que sea un derecho de todo el mundo, y así con el resto de las cosas, ¿no? Con la salud, con la educación, con la cultura, con todo. Pero lo que también es muy importante, muy interesante de este tipo de procesos es el que conoces, el que conoces y te mezclas y te pones a trabajar con gente de todo tipo de movimientos, de partidos, de todo tipo de pelajes de tu ciudad, que son tus vecinos y tus vecinas. Y conocerse y mezclarse y contaminarse unos con otras, eso está muy bien, porque pues tiene unos efectos positivos de trabajar juntos y juntas, y luego también tiene el efecto del conocimiento, de que te enteras de quiénes son, de con quién se puede, de con quién no se puede, de con quién no volverás a trabajar nunca más y de con quién podrás compartir toda la vida, ¿no? Bueno, yo a mí un poco como, a ver, como crítica, o lo que me da bastante miedo de todas estas, de todas estas nuevas opciones que están apareciendo a nivel electoral, y ya lo comentaba Eva, es que la movilización social en la calle se está disipando. Y no lo digo yo, lo dice Cifuentes, que está encantada de que haya aparecido el fenómeno Podemos, porque ya ha dicho que desde que hay mucho menos alteraciones del orden público, que hay menos movilización social en la calle. Cifuentes es la delegada del gobierno, sí, de Madrid, ¿vale? Eso. Para que nos situemos quién nos escucháis desde América. Exacto. Cañamero también fue un poco por esa línea y comentó que bueno, probablemente todos estos partidos que estaban apareciendo llevarán a una desmovilización o a que la gente se motivara menos a conseguir las cosas por la lucha social. Entonces yo me pregunto, ¿Podemos va a impulsar estas luchas o al revés va a hacerlas retroceder? Y si va a hacerla retroceder, desde luego, para mí, la forma de cambio y de transformación social es la que se consigue de forma autoorganizada y con la gente involucrada en los procesos. Y para mí involucrarte en un proceso no es ir a poner una participación, una votación una vez cada 4 años. Y eso es lo que va a hacer mucha gente. O sea, quiero decir, no, yo entiendo que hay gente que estáis metidas en Podemos hasta la médula, pero la gente que de alguna manera hoy está luchando por sus casas, el día de mañana cuando sus casas se las pueda, o sea, haya una ley que les proteja de esa forma de vivienda, ellos simplemente van a poner la papeleta y se van a quedar en su casa y vamos a volver al 2005, a esa desmovilización y a esa cero combatividad social. Y en el fondo, pues eso, que sí que se mejoran cosas, se corrigen conductas o problemáticas, pero que todos estos cambios son los cambios necesarios para que en lo fundamental todo siga igual. ¿Queréis intervenir alguno más? Sí, yo por volver un poco a lo del municipalismo, es que, vamos a ver, yo ahora lo que estoy entendiendo es que se presentan listas municipales, partidos políticos de toda la vida, lo que hacen es renunciar a que se vean sus siglas durante esa campaña. Ya eso se le está llamando municipalismo, eso no es municipalismo. O sea, vale, no eso. Aquí mueven la cabeza, no como es que no. No es chica, eso. Espera, dejad que va desarrolle vale. Todo, pondré una canción y seguiremos en ya al detalle ya. Ay, al también turrón. Es para aclararme. Quiero decir, el municipalismo se basa en que las decisiones se toman en los municipios y a partir de ahí hay cierta interrelación entre los municipios y se va de abajo arriba, de pequeños núcleos urbanos a grandes núcleos urbanos, de manera que es la única manera que se entendía en los que entienden eso, de garantizar que los grandes intereses generales de todo un país y de esas clases dirigentes no vayan en contra de donde vive la gente, que al fin y al cabo es en los municipios. El problema que nos encontramos aquí habiendo partidos políticos es que son partidos políticos que son de ámbito nacional y autonómico, y que al fin y al cabo yo creo que es muy ingenuo pensar que que las decisiones no las van a tomar mirando por los intereses no de esas poblaciones sino de los partidos políticos a los que representan en distintos territorios, que es a lo que iba. Si os parece, dejamos estas preguntas de Eva o estas cuestiones que van a dar pie a seguir el debate y voy a poner una canción. Voy a poner una canción de Mujeres Libres. Mujeres Libres, Organización de Mujeres Libertarias del 36, un hito inspirado en el feminismo radical contemporáneo, y bueno, en este caso la escritora Lucía Sánchez ha dado la canción, fue la que la escribió, y la interpreta la Fanfarre Libertaria de Iruña y canta el coro de Iruña a Besbatza. Ahí queda. Mujeres libres, Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Estimado audiencia de La Enredadera, vamos a seguir con esta charradica. Estamos aquí con Marta, con Esther, con Raquel, con Eva, con Teresa y con Elena, que la tenemos al otro lado del teléfono, charlando un poco de municipalismo, incluso del concepto propio, ¿no?, de municipalismo y las prácticas que se están llevando a cabo desde nuestra experiencia personal en Zaragoza, en Ganemos Zaragoza, en Aragón, en Podemos Aragón, etcétera. Eva ha planteado unas preguntas antes de la canción de Mujeres Libres. No sé si a Elena o a Teresa o a Raquel o a Esther, que estáis involucradas de una u otra manera en Ganemos Zaragoza, os apetece explicar, seguir con el debate por ahí en torno a lo que ha planteado Eva. Elena, ¿te apetece a ti? Sí, un par de cosas. Bueno, una, que desde Ganemos sí que se está pensando y diseñando, y creo que es una de las claves, mecanismos de toma de decisiones de toda la ciudadanía una vez ganadas las elecciones. O sea, no solamente es ahora para elaborar un programa o para decidir qué código ético o cómo nos presentamos, sino también para que después se pueda garantizar que en las decisiones forma parte toda la ciudadanía. No me imagino una asamblea de toda Zaragoza, pero sí mecanismos como a través de online o más de asambleas de barrios, o darle una vuelta a las juntas de distrito. Yo creo que es un reto complicadísimo, difícil, pero que creo que es por ahí, y yo por eso entiendo que esto es una apuesta municipalista, no porque haya una lista que se decida de una manera o de otra, sino porque por lo menos mi apuesta o lo que yo quiero para Ganemos es eso, y es en lo que se está intentando. Que de ahí cuánta presión van a hacer los partidos o la ciudadanía, o cuánto de verdad luego van a mandar los partidos que tienen una estructura nacional, pues no lo sé. Eso pues claro, está por ver, y es la lucha, y es esa pulsión continua entre partidos y ciudadanía, todos juntos a una. Uh-huh. Y luego otro tema relacionado con esto que quería nombrar, respecto a algo que creo que ha dicho Marta antes, es que, si pensamos que los estados son el poder, pues sí, a lo mejor entrar dentro del Estado pues es quedar y tomar el poder, pero yo creo que es que estamos en un momento en el que el Estado, y pensando en el Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, tiene bastante poco poder. O sea, quien tiene poder es quien tiene las contratas, quien está dando dinero al Ayuntamiento o está permitiendo que el Ayuntamiento tenga la deuda. Entonces, que creo que tal y como están las cosas, hace falta estar dentro de la institución junto con los movimientos sociales y junto con la gente de la calle para de verdad arrebatar el poder a quien lo tiene. Creo que en estos momentos no es el Ayuntamiento. Es como entrar en... Es que unirnos también al Ayuntamiento para ir contra quien tiene el poder, que no es realmente el Ayuntamiento. En realidad es asaltarlo, es tomarlo. Es que es de lo que se trata, es de tomarlo, ¿no? Porque Eva, estabas planteando una cosa que es así. Se institucionalizan los movimientos sociales. Eso es lo que hay. Eso es lo que hemos estado viviendo. Hemos estado viviendo una política, por eso decía yo lo de delegar. O sea, no, yo no digo que vosotras delegáis, para nada, por Dios. Yo lo que digo es que en general se ha delegado y ha pasado eso, ¿no? Que las luchas se institucionalizan, y en que se institucionalizan efectivamente subvenciones, no sé qué. No. Es que lo que queremos no es hacer eso, ¿eh? Lo que queremos es asaltarlo, es tomarlo, es hacerlo nuestro. Es hacerlo nuestro. Y por eso lo que estaba diciendo a Elena, ¿no? Yo creo que por ahí va. Y efectivamente, el capital que tenemos enfrente es un gran enemigo. Y ahí nos tenemos que organizar, nos tenemos que juntar, tenemos que crear estructuras de poder, efectivamente, frente a ese otro poder. Porque está claro que si no, estamos resistiendo, peleando contra él, consiguiendo cosas, arrancando victorias en acción directa, pero nunca llegamos a alcanzar, ¿no? Nunca lo llegamos a alcanzar, ¿no? Vamos siempre detrás, defendiéndonos, ¿no? Marta. Bueno, que además estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Elena y Raquel. O sea, en realidad el poder prácticamente no lo tienen ni los estados ni los gobiernos actuales, sino que ya sabemos que lo tiene un poco la troika, los mercados financieros. Entonces, precisamente igual por eso, además, creo que son más razones, porque es que a veces es como, nos parece utópico pensar en una sociedad autogestionada, ¿no? Pero no nos parece utópico jugar de alguna manera a alcanzar el poder cuando, no sé si es que tenemos en el imaginario que Merkel se va a levantar un día contenta y va a cambiar las circunstancias o que las condiciones de la Troika y del Fondo Monetario Internacional van a cambiar o van a reformarse porque estemos en la calle. Quiero decir, vamos a ver mucho con Syriza qué pasa, ¿no? Pero en el fondo... O hay un conflicto bastante más gordo de lo que podamos imaginar y no hablo de asaltar las instituciones, o empezamos a crear nuevos sistemas y una nueva economía alternativa y nuevas sociedades en donde no dependamos tanto de esos créditos, de esos bancos, de esos gobiernos y de esas subvenciones, o de verdad estamos perdidas, para mí. Bueno, habrá que cambiar la cultura, ¿no, Marta? Eso es lo que estamos haciendo también en los movimientos, ¿no? Cambiar la cultura, sí, cambiar muchas mentalidades, ¿no? Sí, yo creo que también que esto es cierto que el auge de movimientos grandes como Podemos, por ejemplo, ¿no? Pensando en Podemos, que pueden gobernar, sí que puede dar lugar a cierres en falso, ¿no? A cierres en falso de los conflictos y que con eso tenemos que estar muy atentas y poner siempre por delante, elevar al máximo el tema de la radicalidad democrática, ¿no? Y de la participación desde abajo y de la toma de decisiones horizontal. Marta. Vale, es que yo de alguna manera creo que el principal problema que tiene Podemos es que la propuesta orgánica que tiene para nada ataca al sistema capitalista. Entonces, si no atacas a la raíz del problema, no sé cómo, bueno, y pregunto a las que estáis implicadas, cómo vamos a solucionar al final. Hace unas propuestas un poco de resolver problemas inmediatos, cortoplacistas, pero para nada se mete a fondo en lo que es el sistema capitalista en sí mismo. De hecho, pues está hablando de propuestas de rentas básicas para conseguir volver a lograr un crecimiento económico. O sea, volvemos otra vez. Obviamos totalmente el tema del colapso de los recursos energéticos, obviamos que la naturaleza tiene unos límites y seguimos en el continuo, vamos a seguir creciendo, que ya no, bueno, yo por lo menos no me lo creo y no sé si se lo cree alguien. Entonces, eso por un lado como crítica fundamental a Podemos, que no la tengo con Ganemos, quiero decir que... pero que, o sea, la socialdemocracia ya para mí es la gran mentira del siglo XX. Entonces, si continuamos creyéndonos esa mentira, pues bueno, adelante, pero yo desde luego no voy a apostar por ella nunca. Eva. Sí, yo por continuar al hilo de lo que dice Marta, sí que es cierto, o sea, yo creo que estamos todos de acuerdo en que el Ayuntamiento de Zaragoza no manda. Entonces me pregunto yo qué necesidad tenemos de entrar en el Ayuntamiento de Zaragoza si no manda. En el caso de Podemos, que se podría comparar con Syriza, vamos a ver, es que Syriza no es una cuestión, yo creo, tampoco de que llegue este hombre, que vienen de que son todos partidos políticos, que viene y que dice, no, es que yo soy tan bueno que no voy a pagar la deuda porque la gente si no tiene para comer. No, es que está ya llegando una situación que se tiene que ir a otro y decirle, no, mira, es que como yo le pago a usted la deuda, me cortan el cuello. Me cortan el cuello mis propios ciudadanos. Y eso no es por un partido. Esos son movimientos sociales que son precisamente los que con este tipo de partidos se desmovilizan. Se desmovilizan y lo que me parece más preocupante es que, al hilo de lo que decíais, de es un movimiento de las personas, ya llegamos, es que claro, es que estamos ya hablando de personas, no estamos hablando de ideas y no estamos hablando de objetivos, sino que estamos hablando de personas que consideramos que van a hacer las cosas como nosotros consideramos en su situación que deberían hacerlas. ¿Con esto qué quiero decir? Yo creo que la gente que estáis en estos desahucios, o yo por ejemplo que estoy en un sindicato, vemos todos los días lo difícil que es convertir objetivos particulares que tiene la gente, que generalmente son desahucios, pues mucha gente te va pues por un problema suyo personal, convertir eso en intereses colectivos y en decir, no, es que vamos a trabajar porque nosotros todos juntos es como vamos a conseguir pagar tu desahucio. Eso es tremendamente complicado. En un partido político se hace al revés. En un partido político lo que se dice, no, es que esta persona, como si fuera una especie de juez Salomón muy inteligente, esta persona va a ser capaz de hacer confluir todos estos intereses que muchas veces son contrapuestos. Eso es falso, eso no ocurre, nadie es capaz de hacer eso. En el caso de Podemos, yo cuando veo las candidaturas, sobre todo lo que veo es gente que cuenta la edad que tiene, dónde trabaja, qué es lo que opina, si yo soy más feminista, el otro es más sindicalista, ¿por qué se está haciendo eso? Yo creo que porque lo que se está buscando de alguna manera es que cada uno de nosotros proyectemos diciendo, bueno, pues como esta persona es muy parecida a mí, seguro que en el momento en el que esté en el poder va a hacer las cosas como yo las haría. Eso no ocurre así. La única manera de que las cosas sean como tú quieres que sean es haciéndolas tú y buscando maneras de encontrarte con gente que está en la misma situación que tú y a partir de ahí hacer fuerza y, como digo, imponer a las instituciones lo que tienen que hacer y por qué. Teresa. Sí, en realidad, o sea, por descuidas que de lo que comentaban ahora Eva y acuérdate Marta, hablar al micro, ¿eh? Vale, sí, que no sé. Que te está escuchando mucha gente. En primer lugar, que está claro que el ayuntamiento y más aún con la ley de bases de régimen local que se aprobó recientemente no tiene muchas competencias o no tantas como tenía antes, pero aunque no tenga un gran poder y esté determinado por otros poderes fácticos, sí que tiene influencia sobre muchas cosas de nuestro día a día cotidiano, o sea, cómo es el diseño de la ciudad en la que vivimos, cómo nos movemos en ella, cómo es la cultura en ella, o sea, que hay una serie de cosas que el ayuntamiento sí que las decide y que sí que vienen desde allí, ¿no? Y por otra parte, el planteamiento que se está haciendo, sí que en la línea de lo último que comentabas ahora, Eva, sí que lo que está intentando es recoger de momento, en lo que sea la hora, las propuestas que la ciudadanía tiene para la ciudad, ¿no? Como una forma de elaborar este programa colaborativo que comentábamos antes y como empezar una movilización de ver qué ciudad queremos construir entre todas y todos, que acabará conduciendo, si todo va bien, como decía antes Elena, a que eso se mantenga en la gestión postelectoral, ¿no? Como que no solamente venimos ahora, recogemos propuestas y decimos hasta luego, Lucas, sino vamos a ver qué queremos, luego entre todos y todas vamos a ver cómo las priorizamos, viendo no solamente el interés individual, sino también el interés colectivo, ¿no? Porque al final en la ciudad puede haber, pues eso, personas que valoren más unas cosas, personas que valoren más otras, pero ver con lo que tenemos ahora, cómo lo podemos mejorar, cómo es la ciudad que soñamos. Y en la gestión postelectoral, si se da que se llega a asaltar el ayuntamiento de verdad, pues el seguir con este proceso de construcción colectiva de la ciudad que queremos. Eso es lo que se quiere. Otra cosa, como decía antes, es lo que luego seamos capaces de construir, pero la línea va un poco por ahí. Marta. Vale, que a mí esa niña me encanta lo que, bueno, vuelvo a repetir, lo que creo que no hay que estar en el ayuntamiento para conseguir esas cosas. Y los ejemplos pues son los logros que han hecho desde siempre el tejido vecinal y las asociaciones de barrios y los movimientos sociales en los vecindarios. Entonces tenemos el ejemplo de Cambies, tenemos el ejemplo de Gamonal, de Cabañal en Valencia, gente que ha decidido que grandes obras no se iban a hacer, gente que ha decidido cómo quiere su barrio, y esa gente juntándose, organizándose y de forma colectiva ha modificado las estructuras. Entonces no hace falta saltar el ayuntamiento, o sea, hace falta tener convicciones comunes, ser ciudadanas y considerarte o crear un cuerpo político conjuntamente con los compañeros y compañeras y de verdad creer que puedes hacerlo. O sea, lo que nos falta ahora es un poco de convicción de lo que somos capaces de llegar a conseguir. Si os parece, voy a dar paso una vez más a Elena y os quería plantear otra toma más, ¿no? Que me surge a mí por ir avanzando. Tenemos en la sociedad un montón de necesidades y problemas concretos que ya los identificamos tanto en el presente como en el futuro, pensando en las generaciones venideras a las que le estamos dejando un planeta bastante maltrecho. Y yo no quiero que me describáis un programa completo de emergencia social o ambiental, pero sí al menos cuestiones que ahora mismo os vienen a la mente y que tanto dentro como fuera de la institución, de esta institución o de las instituciones que construyamos dentro de los movimientos sociales o de los movimientos sociales futuros, pues podemos ir encontrando soluciones concretas. Entonces, si te parece, Elena, te doy a ti paso a la primera. No se trata de que cada una me hagáis un esquema, sino que mencionéis una, dos, tres cositas que os venga a la mente y entre todas pues hacemos un collage, que es lo que nos gusta hacer un poco en la enredadera. Elena. Bueno, a mí lo primero que me sale es desmantelar a los guapos. El programa. Bueno, la guapo es la unidad de antidisturbios de la policía local de Zaragoza, ¿vale? Que se caracteriza sobre todo pues llevar el racismo institucional a la práctica, ¿vale? O sea, pillar a los negros pobres y pegarles una paliza y cosas así, o a un chico por llevar cresta y dejarle dos días en la comisaría, etcétera, etcétera, etcétera. Es mi asunto pendiente. Y luego pues un modelo de ciudad totalmente distinta al servicio de las personas. Un modelo de ciudad compacta, un modelo de ciudad donde te puedas mover, donde lo prioritario sea una persona andando en la calle y no los coches, donde se priorice el pequeño comercio y no grandes superficies comerciales, donde no nos pongamos a construir barrios a kilómetros y kilómetros solamente para las ganancias de las constructoras. Eso es lo primero, así como modelo, como gran idea de modelo de ciudad que me viene, y a partir de ahí pues todo lo concreto, un modelo orientado a las personas y a que todas las personas tengan derecho a la ciudad, que implica que puedan vivir en la ciudad y que tengan todos los servicios y todos los derechos garantizados, y que puedan formar parte de la ciudad y de las decisiones de cómo la quieren. Bueno, yo creo que hay un tema muy, que yo lo quería decir, que es el tema de la deuda. Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. O sea, cuando lleguemos al ayuntamiento, y yo sí que creo que hay cosas que se pueden decidir. O sea, yo estoy de acuerdo con Marta que hay que cambiar mentalidades, Marta, hay que cambiar la cultura. Tenemos que aprender a vivir de otra manera, todas. Eso es así. Pero hay problemas que están allí, ¿no? Aquí tenemos unas deudas enormes reconocidas, que las estamos pagando, nos están costando a todas mucho en esta ciudad, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es una auditoría de esa deuda, ver qué deuda se paga, qué deuda no se paga, qué se hace con los dineros de la ciudad, ¿no? A qué los vamos a dedicar, ¿no? Ahora acaba de decir Elena, a las personas, ¿eh? A las personas. O sea, no a engordar las contratas o las grandes empresas constructoras o los intereses políticos de determinados grupos, ¿no? Sino a las personas. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, lo primero de todo. Porque lo demás, como decías tú, Teresa, hay que ir construyéndolo. Y después, y seguir y no acabar, ¿no? Y a lo mejor son años, ¿no?, de construcción. Y tendremos que aprender mucho, ¿no?, también de las propuestas que están haciendo Marta, que están haciendo Eva, de formas de construir en tu caso, y de formas de funcionar, ¿no?, democráticamente en otro. Yo creo que es una apuesta en la que entran muchas cosas, ¿no? No se trata nada más de lo que vamos a cambiar en concreto, ¿no?, sino de cómo vamos a hacerlo, de la forma de hacerlo. Sí, yo creo también que hay una, que vivimos una situación de urgencia, ¿no?, que es una de las cosas que se dicen mucho ahora, y que sí que hay que hay algunas medidas como en primera fila, ¿no?, desde la de atender el tema de la deuda hasta, bueno, algunas otras. Lo que pasa es que me parece muy importante también que tengamos un horizonte político, por lo que se hablaba antes del tema anticapitalista, ¿no? Que a la vez que trabajamos, me da igual desde las instituciones que desde los movimientos, porque como comentaba antes, a mí eso me parece una dicotomía falsa e inútil. A la vez que trabajamos en el corto plazo, en el que nos parezca más necesario en ese momento, tengamos siempre un horizonte político, pues en este caso sí, anticapitalista, antipatriarcal, totalmente consciente de que somos dependientes de la naturaleza o ecodependientes, y que no podemos, bueno, que ya la hemos destrozado y que eso no tiene marcha atrás, ¿no? Entonces, creo que muchas, y que además que decisiones a lo mejor de primeras, como el tema de la deuda, o no son tanto decisiones técnicas sino políticas. Claro. Hacemos política, evidentemente. Hacemos política. Que no es tanto conocer qué es lo que se ha gastado bien, qué es lo que se ha gastado mal, pues si se tiene que conocer, pues que se conozca, ¿no? Sino de decir, bueno, lo que está en el centro es la vida de las personas y las necesidades de las personas, y el dinero se gasta en eso. Y después, pues ya veremos. Bueno, pues así como plan de futuro, ¿no?, de emergencia, ¿no? Os habéis preguntado cuál sería nuestro plan. A ver, yo considero y que es verdad que lo que proyecto mi sociedad futura está bastante lejos de momento de la realidad de ahora, ¿no? Entonces es verdad que sí que me gusta bastante cómo se está constituyendo el proceso de Ganemos Zaragoza, bastante de acuerdo, excepto en la parte de la vía electoral, comulgo bastante con todas las metodologías y las propuestas que están llevando. Yo simplemente lo que digo es quitar la parte de las elecciones, pero entonces, bueno, como parte también de estos desahucios y de los dramas que veo, sí que el tema de la vivienda, igual como una de las primeras soluciones inmediatas que se tendría que abordar. Yo estoy a pro de la ocupación, pero sé que la realidad es que la gente que viene y los afectados que vienen, pues cuando les dices, bueno, está esta opción, o no se lo dices, pero la conocen, les da mucho miedo, porque de momento está fuera de lo legal y tiene unas repercusiones penales que ojalá dejara de tenerlas, ¿no? Pero que no nos, o sea, no, la gente cotidiana de alguna manera no se lanza a ocupar así tan claramente como nos gustaría a mucha gente, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, y luego por otro lado un sistema, empezar a construir desde ya, y ya estamos en ello, un sistema cada vez menos dependiente del dinero, del euro, y con el que podamos vivir y cubrir sobre todo nuestras necesidades, al margen de que hay unos bancos que emitan moneda y que emitan deuda. O sea, si estamos criticando esto, de verdad, vamos a empezar a crear alternativas, porque si no, yo lo veo un poquito mal. Eva, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, yo por la parte que me toca, la reforma laboral, que parece que ya la damos ya todos por hecho y no, es inaceptable que haya esta reforma. Y bueno, y también de cara a las compañeras que han hablado de los desahucios, desde luego que sí, de esos desahucios la deuda es la madre, la reforma laboral es el padre. O sea, es imposible a día de hoy mantener una vivienda, mantener un alquiler con las condiciones laborales que tenemos, y hay que asumir que es que nuestros hijos, si las que los tengan, que es que no van a poder vivir, ¿no? Ya se os puede dar bien lo de los huertos alternativos y todo eso, porque... ¿Acaso lo dudas? Se nos da muy bien. Nos vais a tener que alimentar a todos. Sí, sí, ya te digo. Yo me quedo con todo lo que habéis dicho todas, y solo por añadir una cosa más, que yo también como que me imagino una ciudad como menos individualista, o sea, como más allá de la institución y más allá de todo lo que se pueda construir desde allí, el que la sociedad o la ciudad en concreto en la que estamos haya más redes de apoyo, más solidaridad, más cooperación, o sea, más apoyo mutuo entre las personas que vivimos allí, que ya va más allá de la institución. Y también en la situación de emergencia que se vive ahora, también considero que es importante. Yo para ir acabando, ¿no?, esta charradica con nuestras invitadas, que yo creo que está siendo muy, muy interesante y muy fértil, os quería sacar un tema muy, muy concreto del que se habla también, ¿no?, cuando se habla de las apuestas institucionalistas, por así decirlo, esta vía electoral en la que estamos inmersas, ¿no?, a nivel social. Es el descabezamiento de los movimientos sociales, entendido como, para que se entienda, Marta, creo que lo has mencionado, el movimiento vecinal, ¿no?, que tantas conquistas consiguió tras la dictadura de Franco, ¿no?, pues que realmente había que asfaltar las calles, conseguir que hubiera escuelas, guarderías, farolas y un montón de servicios que había que pelearlos, que en las primeras elecciones un poco, pero sobre todo en las segundas, pues prácticamente todos los líderes y lideresas del movimiento vecinal, o muchos de ellos, pasaron a formar parte del PSOE y en menor medida del PC, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente, también de otros partidos que había entonces, pero fundamentalmente de esos. Eso es algo que ahora también se señala que podría pasar, y no sé hasta qué punto, en el momento en el que estamos, ¿no?, de varios meses ya de construcción colectiva de Podemos, Ganemos, etcétera, se está viendo que lógicamente no está habiendo un desborde ciudadano, en el sentido de no están apareciendo masas de personas que están tomando la iniciativa y protagonizando la representación constructiva o pública de esos movimientos políticos. ¿Cómo lo veis, chicas? Te doy primero a ti, Elena, la palabra, siendo que además todas venís de las luchas populares y además nos conocemos, pues que me diagnostiquéis o me opinéis de este tema, Elena. Hombre, yo pienso que negar ese riesgo pues no tiene sentido y que está ahí. Yo, como entiendo esta apuesta municipalista de Ganemos, es como la posibilidad de conectar, no de descabezar los movimientos sociales, sino de conectar los movimientos sociales con la institución, de poder abrir un canal mucho más directo para que todas esas luchas y reivindicaciones de los movimientos sociales puedan pasar de manera directa y prioritaria a la regulación después desde la institución. Entonces la gente no tiene que dejar de estar donde está, pues a lo mejor tiene que haber una serie de personas que hagan esa función de transmisión, pero que habría que potenciar, y hay que potenciar muchísimo el fortalecimiento y el mantenimiento de los movimientos sociales para que no ocurra algo así. ¿Más opiniones? Hombre, yo creo que gente de los partidos políticos siempre ha habido en los movimientos sociales, o sea, que a veces no es una cuestión. Y ahora, bueno, pasa lo de siempre, hay un proyecto que es como que queda, igual queda mejor decir que eres de Podemos en vez de decir que eres de Izquierda Unida, porque me entendáis. Pero que gente de partidos políticos ha habido toda la vida en los movimientos sociales, y desde mi punto de vista también ha sido bastante cansino cómo han intentado muchas de estas personas llevar el agua a su molino y acercar y dar importancia a las cosas dependiendo qué partido estuviera en el gobierno, cuando objetivamente eran igual de graves, fragmentaciones de asambleas, etcétera, etcétera. O sea, yo, para mí es lo peor que han aportado los partidos políticos a los movimientos sociales. Yo no sé qué puede aportar de bueno los movimientos sociales a los partidos políticos, pero por mi experiencia, los partidos políticos a los movimientos sociales, yo no tengo, desde luego, ni buenos recuerdos ni buenas experiencias. Bueno, yo creo que es que ahora yo creo que el planteamiento es otro muy distinto. Yo creo que los movimientos que han ido surgiendo últimamente a partir del 15M son movimientos de lucha para reivindicar y para alcanzar y cubrir unas situaciones tremendas que se están dando, ¿no? O sea, hablamos del tema de la vivienda, hablamos del tema de los recortes en la educación, en la sanidad, y hay muchísima participación ciudadana en esos movimientos, esos movimientos muy participados. Otra cosa es que efectivamente un asalto al poder pudiera descabezar eso, ¿no? Pudiera institucionalizarlo, lo que planteabas tú, Eva, etcétera. No, claro que hay que estar allí. Hay quien piense que porque de repente, no, o sea, no, lo que sería una tontería sería pensar nada más que ahora ya, como las elecciones lo van a cambiar todo, ya está, no, por Dios, o sea, no podemos perder el rumbo, ¿no? No podemos dejar de estar en las calles peleando y no hay que descabezarlos, por supuesto. Este sería un riesgo, y sería un riesgo terrible, ¿no? Hay que estar allí y allá y uniendo las luchas con todo este proceso y construyendo ese poder, que sería un poder popular. Si no va a ser eso, es que entonces apaga y vámonos, ¿no? Estamos en lo mismo, ¿no? Sí, yo, bueno, en el movimiento social en el que más he participado, que es el feminismo, hay una cosa que también me interesa, y es que yo creo que es muy interesante que las feministas estén en cuantos más sitios mejor, ¿no? Tanto dentro como fuera de las instituciones. Y en ese sentido, pues lo mismo que apoyo que en el colegio de mi hija o en el instituto haya feministas implementando o impartiendo lo que sea, pues sí que me parece que si haya salto institucional, cuantas más feministas haya, mejor. Cuanto más anticapitalistas sean, mejor. Yo creo que para mí el feminismo bien entendido es un feminismo anticapitalista, desde luego. Y creo que también que tenemos que hacernos un apoyo grande entre feministas, no entre mujeres. Lo siento, yo soy así de macarra. Para mí ser mujer no es garantía de nada, sino entre feministas. Bueno, yo en la parte, pues un poco como una de las luchas en las que estoy son las cooperativas integrales, me da cero miedo porque estamos totalmente al margen de las instituciones en ese sentido. Con respecto a, por ejemplo, el tema de estos desahucios y tal, sí que me da miedo. Claro, puede ser que los objetivos que estamos reclamando se consigan alcanzando las instituciones, ¿no? Pero lo que sí que estoy viendo ahora, o sea, Raquel me pone así cara. Lo que sí que estoy viendo ahora y no me gusta es un poco a la inversa, el uso que están haciendo los nuevos partidos o propuestas electoralistas de los movimientos sociales para ganar votos. Y es así. Entonces, quiero decir, está bien que tú pongas tu carnet de militante en los sitios, que los pongas y tal, pero que veo carnets de militantes sobrevalorados y falsos. Luego veo asambleas en las que se plantean que se vaya después a votar a determinados partidos. Entonces, bueno, hay cosas que a mí ya, el que se meta dentro de un movimiento social, un partido político, cuando se ha considerado que siempre sea político, es algo que me enfada grandemente. Bueno, para traducir lo que Marta ha contado, porque a veces igual yo creo que no se entiende mucho, pues lógicamente pues hay proceso de primarias, cada cual se vende como puede y como quiere. Antes se ha mencionado pues una foto, una profesión, una edad, y también pues si has ido a alguna asamblea de Stop Desahucios o te pones una sudadera o de la que sea, ¿no? O del movimiento ecologista, estoy pensando yo, de Stop Nucleares en su día, o de Insumisión, o de Feminista, pues igual puedes pensar que afines pues van a ver en ti esa persona que esperan que esté en la institución, ¿no? Va un poco por ahí, ¿no? Que se puede ver como algo lógico o como algo insensato y mal. ¿Sí te parece, Teresa? Sí, yo lo veo muy parecido a como decía Elena. Por lo menos en el caso de Ganemos, que es el caso que yo conozco, sí que está abierta la puerta a que personas de movimientos opinen o hagan propuestas como el resto de la ciudadanía. Y no como un uso electoral, sino como que realmente se considera que es gente o que viene participando, pues el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento que sea, que tiene una experiencia vital, unos conocimientos que puede aportar a esa construcción colectiva. Igual que se espera que también lo haga el resto de la ciudadanía. Entonces yo sí que veo como que la idea es que esté ese canal abierto y que no tiene por qué desmovilizarse, aunque sí que me parece que hay que estar atentas a que eso no ocurra. Si os parece, vamos a parar aquí la charradica. Yo creo que sí que ha quedado por lo menos muy claro que tenemos ante nosotras un escenario político, tanto hacia lo institucional como frente a lo institucional, dentro y afuera, en los movimientos sociales, muy propicio a grandes transformaciones, y que es algo que nos tiene que hacer ser sensatas y echar valentía y rasmia, ¿no? En este momento histórico en el que estamos, porque igual dentro de 10 años no tenemos este movimiento histórico, aunque sigamos peleando y se puede potenciar algunas cosas, digamos, ahí lo dejo, y agradeceros, ¿no?, a todas, a Elena, que ha aguantado una hora al teléfono. Elena, has aguantado ahí como una jabata, y por supuesto te dejo la palabra, por si te ha quedado algo en el tintero, que lo digas. No, No, bueno, bueno, una reflexión sobre el del paso del individual a lo colectivo que tenía por aquí apuntada, pero ya ni entiendo mi letra. No. Bueno, pues agradecer bueno, por si eso me a... En la caña después me saldrían más cosas. Nada, en la caña después. Pues nada, Elena al otro lado del teléfono, con Noa en los aullidos, sí. Teresa, Eva, Raquel, y Esther y Marta, pues gracias, ¿no?, a todas por haber venido aquí a la radio. Yo creo que ha estado majo el debate. Muy bien, gracias a vosotras. A continuación, os vamos a presentar Suaya Etalaine, un grupo de rap formado por Endicade Barakaldo, 121 Crew y Gorka, del grupo de Gasteiz Norte Apache. Han editado su primer disco, de título Errima, que es fruto de la palabra pueblo, en euskera, erría más rima, errima, y su canción estrella es Riots, y trata sobre su experiencia en el Festival Bolivariano de Venezuela, donde surgió este proyecto. Aquí os dejamos con Suaya Etalaine, Riots. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, al igual que los que luchan por la libertad nunca estarán presos. Suaya Talaer, a todas esas pudanis, esos pudanis que luchan por la libertad de sus pueblos. Errima, internacionalismo aurrera. De la Plaza Bolívar al barrio de Petare, de la altura de Bolivia a la locura del porteño. La moneda en llamas, Violeta Parra, Víctor Cara, Puerto Rico esclavo de estrellas y barras, hijo de Fidel, una isla contra el mundo, hijo del Che, capital nauseabundo, memoria en Nicaragua y campos de Brasil, nietas de Zapata, campesinas con fusil, y así, sí, se cambia la historia y aquí, sí, lagunas de memoria, el pueblo y la malaria, canción necesaria, propuesta incendiaria, propuesta libertaria, del canto del sin voz, al llanto del obrero, del filo de la hoz, al campo comunero, el mundo en llamas, atiende la llamada, atiende la llamada. Riots, riots, mundo azoan sea. Riots, riots, all of man the world. Riots, riots, al chagastería. Riots, riots, riots, riots. Batukaitezen langileok etxaiari erantzunkokor. Mundua zure zaintako, dena doa gero taukerrako. Ekiarekin armaturik, justizia egarriz ezarritako airauliz. Guazen ez dugu denborazkorik, gure gorputza betiko, dira dezagertuko. Gure idealek berriz bizirik iraunko, irautzarako bertso, kanta onpatzeko, irri bezarka. El Paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Buenas noches, Paco. Buenas noches. ¿Qué tal el fin de semana? Pues bien, bastante bien, la verdad. Refrescándonos y venteándonos, pero muy bien. Esta mañana he de decirte que he ejercido de paseante. Ah, me he ido a pasear por la estepa y ha sido muy grata. Muy buena opción. Casi siempre es grato pasear. Sí, sí, sí, sí. Ha estado muy bien, la verdad, que muy recomendable, ¿eh? O sea, hacía frío, desde luego. Llevábamos tres capas, pero muy agradable el día, ¿eh? Muy recomendable pasar un domingo por la mañana pateando. Sí, señor. Por la estepa. Ya sabéis que el paseante nos acerca a espacios naturales, curiosidades relacionadas con la naturaleza, y como el otro día nos llevó por el camino de Santiago del Ebro, pues hoy ha dicho, me va a poner un poco más laico. Sí, efectivamente, un poco por compensar que siempre los equilibrios están bien, pues ya que habíamos hecho un poco de santidad recorriendo ese camino de Santiago, pues vamos, no sé si a romper esa santidad, pero a darle una vueltecica y volvernos un poco brujas en esta noche. Hoy el paseante nos va a acercar a las plantas mágicas de las brujas. Sí, efectivamente, vamos a ver las plantas mágicas de las brujas, y casi como una especie de preámbulo vamos a hablar de las brujas, de qué es eso de las brujas, porque yo creo que sí que siempre cuando se hablaba de brujas durante siglos, y hablando siempre también en Aragón, por supuesto, se ha considerado como brujas, o se ha culpado a brujas de toda una serie de desgracias inexplicables, muertes de niños, muertes de animales, sequías, inundaciones. Sí que se ha ido culpando a brujas de que eran las culpables de eso, y siempre se ha elegido pues a personas marginadas, al forastero, al que era de fuera del pueblo, a personas extrañas, de características físicas o psíquicas, con determinados retrasos incluso. Y entonces sí que en esa parte es donde se ha ido culpando a las brujas, y se les ha culpado pues ante una sequía, ante una desgracia que no te sabías por qué, focalizabas tu culpa en alguien y te encargabas de cargarte a ese alguien. Eso explica también el por qué hablamos de las brujas y no de los brujos. Uh-huh. Porque brujos ha habido algunos, pero es cierto que la mayoría, precisamente por esa marginación social, que durante tantísimo tiempo ha tenido una sociedad fortísimamente machista, pues era muchísimo más fácil siempre culpar a una mujer que culpar a un hombre, y por eso la figura de la bruja es eso, es la bruja en femenino, cuando brujos pues ha habido pocos, ¿no? Pero eso, las brujerías ha habido muchísimas. Estaba recordando un caso de brujería que había habido de un pueblo donde no había casi hombres, aparecieron unos por allí y embrujaron a las mujeres del pueblo y les hicieron luego un proceso culpándolos de brujería. En este caso, mira, eran hombres y fueron ajusticiados por brujos por embrujar a las mujeres. Pero vamos, sí que ha habido siempre toda una serie de brujerías. Bueno, pues a este tipo de cosas, digamos, no nos referiremos hoy. Había otro segundo tipo de brujas, que eran lo que podríamos llamar, hoy día llamaríamos curanderas, uh-huh. Mujeres que conocían propiedades o bien de las plantas, o bien que sabían pues de hacer masajes de fisioterapia que comentaríamos hoy, que eran capaces de curar enfermedades, de curar dolencias, de curar males. Las consideraba algo brujas también, pues hacían algo raro, que me duele no sé lo que me hace con las manos, o no sé qué potingue me da que me cura. Bueno, estas brujas, como hacían cosas buenas, pues más o menos no tenían demasiados problemas, aunque en algún momento dado sí que si pasaba algo podían también acabar mal. Pero vamos, a estas curanderas, por decirlo de alguna manera, o unos precursores de médicos, tampoco nos referiremos hoy, porque no eran unas brujas auténticas, unas brujas verdaderas. A lo que sí que hablaremos el resto de este paseíto, las que saben, es a las brujas de verdad. Es decir, unas brujas que adoraban al diablo, unas brujas que eran capaces de tener magia, de hacer hechizos, de dar esos males de ojo, de hacer que la gente lo pasara mal, y que realmente eso, tenían esa convivencia con el diablo, y que ellas se consideraban brujas y eran brujas digamos de verdad. Pues a estas brujas de verdad es a las que nos referiremos. Estas reuniones de brujas entre ellas, se llamaban reuniones, en Aragón, en determinados sitios ha ido teniendo diferentes nombres, en la zona de Euskal Herria se llamaba aquelarre, uh-huh. que significa el prado del macho cabrío, porque se reunían para adorar al macho cabrío, entonces el aquelarre se hacía ahí, que probablemente es el nombre que ya casi todos conocemos aquelarre como reunión de brujas, pero eso, sí que aquí en Aragón estaban los encuentros de brujas, y sí que ha habido numerosos, ahora hablaremos ahí un poquito, pero eso, vamos a hablar a partir de ahora ya de estas brujas de verdad, entre comillas, que ellas se consideraban brujas, que eran brujas, que tenían tratos con el diablo, que tenían una serie de magias, y vamos a hablar de esas magias. No tiene que ver exactamente con la tertulia anterior, ¿no, Paco? Que esto es la enredadera, enredamos enseguida un tema con otro. Absolutamente nada, las de antes serían brujas buenas, esas que eran capaces de, con cosas mágicas, mejorar las cosas, y una sociedad enferma curarla, y además en este caso con la magia de lo colectivo. ¡Qué bonito! Perfecto, pues nos vamos. Qué bien Hila improvisa. Bueno, pues hoy nos vamos con las brujas de verdad en El Paseante. Brujas de verdad, que por supuesto hablamos de ellas porque en nuestro entorno en Aragón sí que ha habido muchas. A lo mejor no son tan conocidos como otros lugares, bueno, algunos de ellos sí, francamente, pero sí que aquí en Aragón, durante siglos, siglo XIV, XV, XVI, XVII, sí que ha habido lugares muy famosos por esas reuniones de brujas y donde sí que se estaba, pues eso, mujeres que adoraban al diablo. La zona de Jabaloyas, en Teruel, fue muy, muy famosa. Por supuesto, el Moncayo con Trasmoz, que yo creo que incluso hasta hoy día la fama de Trasmoz, sí, sí, como reunión de brujas ha llegado hasta aquí. La zona como el Turbón, en Pirineo, era un lugar de residencia de brujas y donde se hacían, Turbón, una montaña cerca de Valbenás, donde se hacían allí. Castillo de Voltaña, también hay constancia de diversas reuniones de brujas. Infinidad incluso de pequeños, digamos, encuentros locales que de hecho pasan a la toponimia con esos nombres. Tenemos Peña de las Brujas, en plan, el Cabezo de las Brujas en la Insa, y toda una serie de lugares donde había encuentros de brujas, y sí que existe incluso diferentes, ya digo, actas de juicios que se ha hecho por brujería, de ajusticiamientos por brujería que se hizo durante siglos en Aragón. O sea que sí, hemos sido una tierra donde verdaderamente ha habido bastantes encuentros de brujas, hasta el punto de que algunos grandes, ha pasado a la literatura con mayúsculas, probablemente uno de los más conocidos sea Gustavo Adolfo Bécquer, uh-huh, por ejemplo, que eso incluso es, llega a tener varios relatos de brujas. Pero Lucien Briet, por ejemplo, el pirineísta, uh-huh, famoso de los Pirineos, sí que hace incluso varios relatos de esto. Y por ejemplo, Lucien Briet nos cita como en el Castillo de Voltaña servía de reunión durante la Edad Media encuentros de brujas, y sí que él mismo refleja varios lugares del Pirineo donde han existido estos lugares de brujas. O sea que sí que es algo que en Aragón hemos tenido una buena carga de estas brujerías, ya digo, brujas de verdad y históricamente con acontecimientos brujeriles. Empezaremos hilando probablemente uno de los que más nos llama la atención, porque yo creo que si a alguien le dices piensa en una bruja, piensa en una señora montada sobre una escoba volando por el aire. Y con una verruga en la nariz. Y con una verruga en la nariz, probablemente. Pero sí que es cierto, esto pasa de un rito iniciático. Ya digo, hablando siempre de esas brujas de verdad, para iniciarlas lo que se hacía era un rito iniciático que consistía en un viaje para demostrarte el poder del diablo. Conseguirás ir a donde tú quieras y conseguirás todos esos deseos y esos gozos que tú quieras. Para ese viaje iniciático se montaba a la iniciada encima de una escoba, y ella efectivamente disfrutaba de lo que el diablo, el poder que tenía, y se convencía así pues de ese tremendo poder. Esto no es una, que es algo real, que efectivamente se hacía así, y que, bueno, otra cosa es quién confería esos poderes, si era el diablo o era otra cosa. Porque para conseguir que esta escoba volara era muy importante primero impregnarla de un ungüento verde, un ungüento secreto de las brujas, y ese ungüento verde estaba formado de belladona, por lo menos aquí en la zona de Aragón sobre todo, de belladona, de beleño y de estramonio. Belladona, ya sabéis que siempre me gusta decir el nombrecito científico, lo voy a decir, que está en los oídos un poco, pero la belladona, que es Atropa belladona, el beleño, que es Iosciamus niger, y el estramonio, que es Datura estramonium. Pues con estas tres plantas se preparaba un ungüento, se untaba la escoba, se subía la bruja encima de ella, se procuraba que estuviera muy bien en contacto con las muñecas y sobre todo las zonas genitales con la escoba, por eso lo de montarte encima de la escoba, para que tus genitales estuvieran en contacto con esa mango de escoba untado con ese ungüento verde. Y estas tres plantas no son otra cosa que alucinógenos muy potentes, con lo cual efectivamente hoy día con el LSD y con otros, sigamos hablando de viajes, pues esa bruja lo que tenía era un viaje brutalmente real, con lo cual ella efectivamente estaba completamente convencida de que sus deseos se habían cumplido, de que había viajado a otro lugar y había tenido contactos carnales con el diablo o quien a ella le apeteciese. Y efectivamente sí que las brujas funcionaban con esto, y eran estos ungüentos verdes de alucinógenos. Hay incluso una citita muy interesante en el siglo XVI, Carlos Laguna, un médico del Pirineo, que encuentra uno de esos ungüentos verdes y coge el hombre y hace la prueba con ello. Se coge a una mujer, a la que no sé bien cómo la engañó, la embadurna con este ungüento. Durante 12-18 horas la mujer está como en estado de trance dentro de una habitación, y cuando se despierta al fin les cuenta cómo ha ido a lugares paradisíacos, ha estado haciendo el amor con hombres jovencísimos, y la mujer completamente convencida efectivamente de que eso era así, con lo cual pudo demostrar, digamos, científicamente este médico Carlos Laguna, que ese ungüento efectivamente funcionaba. Amiguitas y amiguitos, cuidadito, consumo responsable del ungüento verde, ¿eh? Aquí no estamos por la abolición, ya lo sabéis, pero consumo responsable, ¿eh? Cuidadito con el estramonio, la belladona y otras plantas que te pueden matar. Y otras plantas mágicas. Sí, luego comentaremos algunas cositas. Aquí en Aragón, aparte de estas tres plantas que hemos dicho, la belladona, el beleño y el estramonio, sí que estas brujas, como digo, sí que han estado utilizando pues toda otra serie de plantas mágicas. Bien plantas alucinógenas que te permitían cumplir tus deseos o pensar que tú cumplías tus deseos, o también plantas, pues eso, ligeramente tóxicas, que lo que hacían era, pues las típicas pócimas, los males de ojo a la persona que te cae mal, provocarle auténticamente enfermedades, provocarle problemas, provocarle alucinaciones de que pensase que le estaban atacando cosas que no era, o incluso directamente llegar a provocarle la muerte. Todo eso, efectivamente, también, aparte de por hechizos o por otras cuestiones, se hacía mediante plantas, con lo cual prácticamente se puede decir que toda esa magia de las brujas no venía de otra cosa más que de las plantas. Aquí en Aragón se usó mucho el acónito, el Aconitum napellus, que de los tubérculos de las se saca una toxina que es muy potente sobre el sistema nervioso central, con lo cual sí que es capaz de provocar también toda una serie de alucinaciones. La artemisa o el ajenjo, el tallo también tiene una sustancia que actúa sobre el sistema nervioso, que también es bastante potente, provocando alucinaciones. La celidonia o ciridueña, que le llaman en alguna otra zonita, el Celidonium majus, sí que lo mismo. La dedalera o digitalis, digitalis purpúrea, una salsa tan bonita de color rosica por el Pirineo que tiene nombre eso de dedalico, pues también tiene un glucósido, la digitalina, bastante potente, que en ese caso actúa sobre el aparato, sobre el sistema cardíaco, produce alteraciones, te puede provocar una serie de cuestiones. Y por citar algunas más, pues el rusco, por ejemplo, o buseta, que llaman como buso pequeño, que llaman por Pirineo, la dulcámara, o el eléboro, también bastante conocido por todo el tema del Pirineo, o por citar algunas como las setas, por ejemplo, yo creo que es muy conocida en la amanita, que incluso en algunos sitios se le llama, de hecho, la seta de las brujas, porque la amanita muscaria. Sí que es también un importante alucinógeno, o el pedo de lobo, la bufina de lobo, el licóperdon caleatum, que es también una setica muy abundante también por el Pirineo, que también tiene algo de tóxico. Incluso el boj tiene un poquito tóxico, o sea, un pelín alucinógeno en cantidades brutales, muy grandes, lo que así como boga y muchísimo en Pirineo, sí que digamos que a falta de otras se ha usado incluso en algunas circunstancias el boga. Pero vamos, sí que hay bastantes plantas que en definitiva es eso, ¿no? Sí que eran un poco alucinógenas, eran de las solanáceas, y lo que hacen es que actúan o bien sobre el sistema nervioso o bien sobre el sistema cardíaco, y sí que nos producen eso. De hecho, casi todas estas, el principio químico más abundante es la atropina. De hecho, la atropina se le llama también la droga de las brujas, el principio que tienen. Casi todas estas se usan en farmacología. La atropina y otras, los enfermos que tengan problemas cardíacos lo saben perfectamente, sí que se usa muy bien como una medicina, porque actúa sobre el sistema cardíaco. Casi todos estos alcaloides en pequeñas cantidades sí que hacen unos productos sedantes, pero en cantidades mayores sí que pueden provocar auténticas alteraciones muy importantes del organismo, y en cantidades mayores incluso la muerte. De hecho, sí que era también bastante habitual que estas brujas en algún momento muriesen, porque es bastante complicado el medir las dosis y hacerlo empíricamente como lo hacían ellas. De hecho, yo creo que muchas veces a las iniciadas las usaban de conejillo de indias para ver cómo funcionaban y según qué dosis, ¿no? En En todo caso, eso, simplemente como anécdota, eso, el tema este de las plantas de brujas, de los vuelos, de las alucinaciones, el tremendo poder de esas plantas, que ya digo, la mayoría de hoy en día se usan como medicina, muchas de ellas, porque sí que en dosis adecuadas, sabiendo con lo que haces, tienen efectos beneficiosos, efectos terapéuticos, y sí que en dosis mayores era como se usaban, pues eso, para esos viajes astrales, esas alucinaciones, esos pálpitos, incluso a veces provocar pequeñas enfermedades o incluso provocar la muerte, y semejante poder al que le daba ese poder de las brujas. Y sí que entonces realmente esas brujas realmente pensaban que era el diablo el que les daba esos poderes, y que efectivamente viajaban hasta allí. En definitiva, no deja de ser otra cuestión que lo de siempre, lo de recordar todo ese entorno que tenemos de plantas a nuestro alrededor, el tremendo poder que tiene, mágico o no mágico, y que no se nos olvide eso, ¿no? Ese tremendo poder de las plantas, y que aquí en Aragón tenemos, como siempre, un auténtico arsenal de plantas, gracias a esa tremenda biodiversidad que tenemos, y sí que hace que sea muy, muy, como si, muy ricos en brujas, y seguimos manteniendo ese tremendo poder de plantas. Y algunas de ellas, estoy pensando en la de Dalera, por ejemplo, que es una flor preciosa y maravillosa, y que sí que tiene esos poderes tan, tan tremendos. Luego recordaremos el taller de plantas medicinales que montamos con Alba luego al acabar el programa. Y nada, Paco, agradecerte, ¿no?, este viaje por las brujas y sus plantas mágicas. Muchas gracias. Hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días, y eso, que cada uno tenga su magia, que no sea alucinógena, sino que sea real, que efectivamente un paseo te da un viaje real. Yo creo que incluso es muchísimo más placentero que esos viajes alucinógenos. Y además, ya sabéis que aprendemos muchísimo con los paseos del paseante, y precisamente Aprenderé era el disco que en 2010 editó Butterfly, un cantautor libertario de Salamanca, del cual os vamos a poner una canción cortita que se llama Canción de lucha campesina. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Muchas veces nuestra gente era sorprendida en una emboscada, y en otras muchas simplemente salían dos o tres vietnamitas y disparaban en línea recta, matando a dos o tres de nuestros compañeros e hiriendo a los demás. Realmente. Prohibida y desconocida es la selva, praderas y pastizales de Vietnam, las cuales se volvieron el campo de batalla en la guerra de Estados Unidos en el suroeste asiático. Es el camino de la lucha armada, no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. I told the clown what round he's going down, and this chump ain't no different. sucio. El MC que no se corta. Tu pasta y tu fama es más efímera que porta. Claro que importa. Tu rap comercializacio. Tu rap no es apolítico, pibe. Tu rap es reaccionario. Vas por el barrio caminando, cojeando, vacilando. ¿De cuántos gramos estás vendiendo? Hablas de gueto y de lo dura que es la vida. Y todavía estás viviendo con tus papis en el centro. Y es cierto, lo mismo tus padres son hermanos. Por eso rapeas con la boca de lado, llamando zorras a las mujeres. Y claro, luego te extrañas si no te tocan ni con un palo. Que estoy cansado ya de poses, de etiquetas y de esos juntaletras que van de poetas. Mira, poesía no es hacer pareados. Un poeta charliendo y Héctor Cuervo, un rapero frustrado. Que ya me cansas, como esos grupos que nos llamaban perroflautas y ahora nos quieren imitar y les queda mal. Como Aleire Pagín cantar la Internacional. Y porque finges lince, vuelve a hablar del fin de del club y del pedo que te cogiste. Que pa' triunfar de veras todos los estilos pruebas y cambias más de acera y de colegas que destringe. Y ya no sirve, y ya no cuela. Mejor desiste y vuelve a tu cueva. Vergüenza ajena en este safari. Como grupos consagrados pidiendo pasta en Berkami, o vendiendo 20 euros la Cami y lleno en sus canciones de profundos. Mira, tú no eres ciudadano amigo, sino un vendido en un lugar llamado mundo. MC Killer, what more? One slapped in your face. Get loud. MC Killer, what more? You need one slapped in your face. MC Killer, what more? One more? Talk that shit. MC Killer, what more? Un consejo a los nuevos, hay que hacerlo guapo. Si eres malo, eres malo, por más que grites, viva el grapo. Me vale Baltonic, dice que voy de estrella. Que te follen si tienes menos flow que Centella. ¿Quieres más? Me la resbalas. Y el cínico es tan tonto que ni siendo bueno llena salas. En las palmeras, casera con tinto. Estamos fuera de control como Trevor en GTA V. Eres más malo que el grupo de Pinto. ¡Bah! Fachadas de color caoba en esta jungla, en este laberinto. Yo crecí flipando con piezas del Nova. Tenemos droga, textos de cova. Pusimos el rap político de moda. Aquí seguimos mezclando whisky con soda. Como Charlie estoy pillando, sabes cuándo, el día de tu boda. Espíritu Chinaski, esto es Competi, esto es Bobby Fischer contra Spassky. Esto es mejor que aquella pasty en el 99. Me colaba en el FIB, veranos breves pero intensos. Speed, olor a incienso, soy el chico del maíz que te pone a parir, semean tu consenso. Y no había Trend Topic, solo la noche y los ojos de aquella poppy. Granadas, micrófonos erectos, tengo el calor de la grada y la mirada de los mil metros. Vergüenza ajena en este safari, el rap es competición, mensaje, no Borja Maris. Volando como Yuji Gagarin, mando en esta party. Cospeda al Beoba en la pista bailando el sarri sarri. No lo sientas, no te culpes. Me gusta ser una zorra como las vulpes. MC Killer, what more? Oh, oh, one lap, turn it up now. Bueno, pues hoy teníamos prevista una entrevista al Nega, uno de los cantantes de Los Chicos del Maíz, que es lo que estáis escuchando, La Estanquera de Saigón, su último disco que se presenta el sábado 14 de febrero en Zaragoza, pero la verdad que no nos coge el móvil, así que pa' otra vez. Y como en la enredadera siempre tenemos recursos y tenemos cositas que queremos ir poniendo, había un discurso de la Ada Colau, ya que hoy hemos estado hablando de apuestas municipalistas y del electoralista y tal, que la verdad que nos gusta mucho, es en catalán, se llama I ens preguntarem qui som, es un discurso de Ada Colau de Guanyem Barcelona, que la verdad que lo vamos a poner porque nos gusta bastante y creo que complementa bastante bien el debate de hoy. Sabem que qui té el poder avui està molt ben organitzat i fa molt de temps que té el poder i està molt acostumat a tenir-lo i a tenir-lo amb impunitat. I evidentment, en quan han vist que ens estem organitzant des de la ciutadania, està clar que no ens ho posaran fàcil. Ens diran idealistes, ens direm que són bona gent, que som simpàtics, que són activistes, ens diran antisistema, ens diran alternatius i ens intentaran encara més ridiculitzar, silenciar, criminalitzar i ens tracten d'intrusos. En el que diuen que és una democràcia, quan hauria de ser la millor de les notícies que la ciutadania s'autoorganitzi per decidir què és el que vol i com ho vol fer. Això és democràcia i tot el que és són paraules. No som intrusos, Som protagonistes i volem ser protagonistes d'aquesta ciutat i de la revolució democràtica que està en curs. En qualsevol cas, ens diuen qui sou vosaltres, no? Clar, no cometem l'arrogància de dir que som tothom, però som la gent que està a peu de carrer, som la gent normal, som la gent senzilla, que parlem amb els nostres veïns cada dia, que a diferència dels polítics professionals agafem el transport públic cada dia, que tenim feines precàries cada dia i que veiem el que hi ha cada dia. No? I per tant, segurament tenim un pols ciutadà i de la realitat bastant més acurat que molts polítics professionals. I qui som? En primer lloc, deixeu-me dir que som dones. Som moltes dones que estem... Som moltes dones que estem infrarepresentades en els espais de decisió, en els espais de poder polític, i estem sobrerepresentades en la cura invisible que fa possible la vida de tothom, dels rics i dels pobres. Som les veïnes. Les veïnes i els veïns som els barris que han protagonitzat les millors conquestes d'aquesta ciutat, que no s'haguessin produït sense les lluites veïnals de les darreres dècades, i som també els veïns i les veïnes que avui ens estem organitzant per fer front als desastres que s'estan creant des de les institucions en connivència amb els poders fàctics econòmics. Som també la gent treballadora, la gent que ha de treballar per arribar a final de mes, perquè si no, no arriba a final de mes perquè no vivim de renta. I som també la gent aturada, però que encara que no tinguem feina, tenim totes les capacitats del món i tot el dret a participar i a ser protagonistes de la revolució democràtica. I tenim dret a tenir una renda garantida perquè tothom té dret a una existència digna. Som també la gent que avui està defensant l'economia del futur. La gent que té i que defensa el petit comerç, el comerç tradicional, l'economia social i solidària, les cooperatives, que estan intentant teixir una economia sostenible davant de l'economia especulativa, depredadora, saquejadora de les multinacionals, que venen a Barcelona, s'emporten tots els beneficis i se'ls enduen a paradisos fiscals. Som també la comunitat educativa, els professionals de la salut, que en un moment de retallades absolutament insuportables, que estan ficant en perill els drets i els serveis bàsics, aquests professionals en els nostres hospitals, a les nostres escoles bressol, a les nostres escoles i universitats, molt per sobre de les seves obligacions contractuals, estan deixant-se la pell per garantir els drets de tots i de totes. Gràcies. Som les persones migrants. Les persones migrants a qui no se'ls reconeixen drets i a qui cap persona pot ser il·legal. I guanyarem Barcelona perquè volem tancar el centre d'internament. Un forat de la vergonya, un forat que nega els drets humans, i no pararem fins tancar el centre d'internament. I farem tot el que calgui perquè totes les persones migrants siguin ciutadans de primera i no només tinguin els drets socials garantits, sinó que tinguin garantida la participació política a tots els nivells. Som també els treballadors i treballadores municipals. Moltíssims treballadors i treballadores municipals ens han contactat a Guanyem Barcelona perquè estan farts de veure com els partits polítics han estat utilitzant la institució i perquè volen ficar tot el seu coneixement, tota la seva experiència al servei d'aquesta ciutat i dels seus veïns i de les seves veïnes. Som moltes famílies i nuclis de convivència molt diversos. Ja no hi ha una única família. Això ja no va de mames i papes amb els fills. Aquí hi ha moltes famílies, moltes unitats de convivència, diversitat sexual, pluralitats sexuals i defectes, que en són una riquesa de la ciutat i que totes elles han de tenir tots els drets i tot el reconeixement garantit també. Són també, en primer terme, els nens i nenes d'aquesta ciutat. Els nens i nenes es mereixen poder gaudir d'aquesta ciutat, que es garanteixin els seus drets, però es mereixen també ser contemplats com a subjectes de dret, com a protagonistes. Moltes vegades molts nens i nenes tenen molt més sentit comú que molts adults que s'han deformat amb el creixement. Així que no només cal cuidar els nostres nens i garantir els seus drets, sinó que cal escoltar-los i cal deixar-los parlar. Som la gent gran, els nostres avis, àvies, pensionistes, que no només ens toca guanyar per garantir que tothom, absolutament tothom, tingui una bellesa digna, on es garanteixin totes les atencions que siguin necessàries, no només per això, sinó perquè també la gent gran té molt a dir i no se l'està escoltant. S'estan fent polítiques de gent gran en nom de la gent gran sense comptar amb la gent gran. I la gent gran no només té molt a dir de quines polítiques necessita, necessitem nosaltres a la gent gran. Ja n'hi ha prou de tractar la gent gran com una molèstia. La gent gran són un pou d'experiència, de memòria històrica que necessitem per millorar el nostre present i el nostre futur. Així que necessitem a la nostra gent gran, hem de cuidar a la nostra gent gran. Vaig acabant. És que som molta gent. Com podeu veure, som moltíssima gent. Som també la nostra gent jove. La nostra gent jove, a qui se li ha demanat moltíssim esforç, se li ha demanat que es preparés, que faci estudis de tota mena, màsters, però després no se li dona cap oportunitat de portar tot el seu coneixement, la seva força, la seva energia, les seves idees, i l'estem expulsant de la nostra ciutat. Volem que la nostra gent jove es quedi aquí i pugui donar el millor de si mateixa pel bé comú. No oblidem mai qui som i per què estem aquí. No oblidem mai i no deixem de ser qui som. Gràcies. Nos vamos a ir yendo hoy en la enredadera con lo último de Doctor Rinding y Dread Squad desde Alemania y Polonia. Han grabado este año pasado, en 2014, un disco de Dancehall, Roots, Skydub, y esto es que vamos a dejar, se llama Digital, una canción que da nombre a su disco. Diggy me diggy even digital. Diggy me diggy semi digital. Diggy me diggy even digital. One time gone Calypso I reggae. Then come the sky well high tighty. A little of a dot com the good rock steady. Everybody rock it now and that's all style. And me a digital. Hey, I'm on a digital. Yes, we a digital. Yes, me a digital. Start a big back on the block digital. Hey, I'm on a digital. Boy, yes me a digital. Yes me a digital. In a alphabet that a A B C C. In a mathematic that a 1 2 3. In a music that a Do Re Mi. In a the dance we have the new style. And me a digital. Boy, I'm on a digital. Yes, me a digital, eh? Yes, me a digital. Can you dig it? Yes, we can. If you want to dig it, all you back up on me right, man. Can you dig it? Yes, we can. Ring, ding, red squad in a combination with a digital solution for digital revolution. With a digital solution for digital revolution. Digital physics, digital recording on a USB stick. Digital girls and digital boys, love digital music and digital noise. And me a digital, hey, I'm on a digital. Yes, me a digital, boy. Yes, me a digital. Digital native from the digital age. Digital immigrant, I get in a rage. Digital bohemian, we are official. Ring, ding, and red squad. are born digital, yes, we are digital, boy. Yes, we are digital, and we are digital, yeah. Yes, we are digital, digital art and photography, digital sound on an MP3. In a digital style, Red Squad have a mix me until me start shot in a binary. Red Squad give me signal in a digital fashion, a real 0101000001. Who are the greatest in the dance? That is no question. It's 0100001001. I'm in love this your code and you don't understand. 0101000001. Who must learn this your code to get the information? 0101001001. Yes, we are digital. Trabajando, el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando, el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, gorrión! Agroecología, bioconstrucción, procesos colectivos. ¿Te gustaría aprender a extraer y conservar semillas, embotar verduras para disfrutarlas todo el año o construir una casa con materiales cercanos? En Transición es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, a la que damos voz en La Enredadera. Venga, pues nos vamos a ir marchando con esta banda desde Grecia, desde Arta. Se llaman Balkan Readings. Seguimos un poco con la fusión del dub, Balkan, reggae, tropical and dancehall. Y bueno, vamos a escuchar un par de singles de fondo. Este se llama Sweet Love. Y como decía la cuña, los talleres en transición, dale forma a las alternativas, de los que os vamos informando puntualmente aquí en La Enredadera. Comentaros que ya hay algunos que están llenos, así que simplemente los voy a mencionar que existen. Y Pro es el taller de botiquín natural que antes mencionábamos, de plantas medicinales, que está ya lleno. Y la que sí que os queríamos difundir un poquito más es la jornada de amor a la naturaleza para este próximo sábado 14 de febrero. Como sabéis, el Día del Amor a la Naturaleza va a consistir en una plantación popular y un almuerzo en la huerta. Es una actividad gratuita, solamente hace falta que te inscribas para tener un poco el censo, ¿no?, un poco de las personas que vais a ir, para poder organizaros bien en coches compartidos y saber un poco cuánta gente necesitamos estar en la organización. Y bueno, pues la cita es a las 10 de la mañana. Hemos quedado allí en Lugarico de Cerdán y únicamente tienes que venir con ganas de poner árboles en la tierra. Los árboles ya sabéis que son ideales para luchar contra el calentamiento global, porque absorben CO2 del aire y gases de efecto invernadero. Además, brindan alimento y refugio para insectos y aves, que en la huerta es algo fundamental. Recuperan paisaje, algo esencial en Zaragoza con tanto hormigón, y además nos sirven de cortavientos, ayudan a mantener el agua frente a la escorrentía y posibles inundaciones, purifican el aire, disminuyen la contaminación auditiva, embellecen nuestros espacios y ayudan a combatir el efecto de isla de calor en las ciudades. Y como aquí en La Enredadera somos amantes de los árboles, pues bueno, nos enredamos con Ecologistas en Acción y Sabores Próximos organizando esta plantación para el Día del Amor a la Naturaleza. Como te decíamos, solamente tienes que venir, no necesitas nada más, las azadas, la tierra preparada, los árboles, arbustos y aromáticas lo ponemos nosotros, y también prepararemos un almuerzo a las 12 de la mañana o así, si hace bueno en la huerta. Parece ser que las previsiones que va a hacer buen día, así 10 grados o por ahí, día de invierno, pero bien, a ver si aguanta, y haremos un almuerzo en la huerta, sino en las escuelas de Lugarico, que es un sitio acondicionado con calefacción y tal, que también se estará bien, y nada, pues hasta la hora de comer estaremos ahí tan a gusto. I'm watching your move, my beautiful cells. Your soul is the cause of feeling the pain. Whenever you swallow, you damage me brain. Feeling the story, growing the tense. I'm watching your move, my beautiful cells. Your soul is the cause of feeling the pain. Whenever you swallow, you damage me brain. Y la comida, la verdad que ya está, ya no hay plazas tampoco, la comida ahí en el bar de Lugarico, pero si te apetece venir a la sobremesa y ponerte al día de cómo funciona Sabores Próximos, este proyecto de agroecología de allí de Zaragoza, pues bueno, ahí estaremos en las escuelas de Lugarico de 4 a 6 de la tarde más o menos, la sobremesa, y también puedes venir libremente si quieres. Y el otro taller que organizamos, que tiene mucho interés tanto para las luchas populares como para cualquier tipo de proceso colectivo, es el taller que organizamos de asamblearismo para el martes 17 de marzo, ¿vale? Os lo decimos con mucho tiempo para que os apuntéis y reservéis la plaza, que ya se ha apuntado ya bastante gente. Va a ser un taller que va a ser toda la tarde, en principio de 5 a 9, en la Ciclería Social Club de Zaragoza, en la calle Gavín, número 7, en el local de Pedalea, de la Ciclería, de Som Energía y Ecologistas en Acción. Y vamos a aprender con Fernando Zembranos, que es del área de educación ecológica y participativa de Ecologistas en Acción en Madrid, de cómo se pueden hacer mejor las asambleas y la construcción colectiva, ¿vale? Va a ser un taller eminentemente práctico, ¿vale? Nos vamos a poner a resolver situaciones concretas de asambleas. Esto será el martes 17 de marzo. Y decirte que si te quieres apuntar tanto a la plantación como al taller de asamblearismo, solo tienes que entrar en la página web www.saboresproximos.com/formación, y allí verás un sencillo formulario para que dejes tus datos personales y reservar tu plaza. Las dos actividades son gratuitas. Imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Sí, siempre es domingo. No me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día, cada hora, es domingo, es domingo para mí. Estimada audiencia, hace un frío que pela aquí en el subsuelo zaragozano y nos queremos ir ya a casa, que ya son las 11 de la noche. Y bueno, ha sido un verdadero placer, una pena no poder contactar con Nega de los Chicos del Maíz, pero bueno, ya habrá alguna otra ocasión de charlar con este MC. Y nada, la tertulia con las mujeres yo creo que ha estado muy muy interesante, como siempre, dando pie a más conversaciones fuera de la radio. Ahí se han ido las mujeres charlando y debatiendo entre ellas, que es una de las labores que hacemos la Enredadera, que no es solamente comunicar en estas dos horas de radio, sino que personas diversas se conozcan, se enreden y pues puedan seguir luchando juntas. El próximo domingo más tendremos la Aragonés y Ben Vivo, tendremos a Pum de Gitanjáfora, posiblemente tengamos también a Eugenia Arnao de Manufacturas Nada, y yo creo que vamos a hacer también un especial sobre laicismo. No sé si será este domingo o el siguiente, pero bueno, es un programa que tenemos ahí pendiente con el movimiento hacia un Estado laico, ya os lo contaremos al detalle. No te olvides de meterte en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturna.org, para estar al loro de todo. Hoy nos despedimos con un político, salud, amor y rebeldía. Buenas noches y feliz semana.